Ya mi agradecimiento especial por haber elegido Cipolletti como inicio de estas jornadas. Agradecido Marcelo y Matías. Y bueno, resaltar más allá de que, como Juan dijo, no quería que lo deje sin palabras, ya dijo todo él. Con lo cual, simplemente quiero resaltar un par de puntos, ¿no? Primero, la gran carencia y gran necesidad de viviendas esencial para la familia argentina. Creo que es un tema de que en Cipolletti, como en otras tantas localidades, esta falencia del Estado se suplió con tomas y asentamientos. Creo que esto habla claro y resume cuál es nuestro trabajo esforzado en una sociedad en conjunto para trabajar unidos. Y acá destaco este hecho, esta práctica federal de tener permanentemente, como hemos tenido la grata visita de funcionarios nacionales de distintos ministerios y secretarías, acercándose cara a cara a la gente, cara a cara al empresario, para proponerle un trabajo conjunto, un trabajo unido como sociedad, para que todos estos desarrollos, estos nuevos planes, estas nuevas formas de trabajo sean no solamente informadas, sino que sean el inicio de un proceso que, como objetivo prioritario, es comenzar a trabajar, en este caso particular, para ir de alguna manera subsanando este gran déficit habitacional que tenemos en nuestro querido país. Así que quiero destacar esto, realmente para quienes percibimos la democracia como una práctica, por supuesto constructiva, pero abierta, participativa y federal, creo de que con este nuevo gobierno del ingeniero Mauricio Macri se está haciendo una realidad permanente y cotidiana, nos estamos habituando. Antes, por lo que me cuentan, experiencia de algunos colegas, para ir a obtener una reunión con un directivo, como hoy tenemos aquí sentado a la mesa, había que hacer olas de sala de espera, seguramente, y quizás veníamos sin que nos atiendan de Buenos Aires. Bueno, esta realidad quiero resaltarla, porque creo que es importante como argentinos de que comencemos a visualizar una forma distinta de que los funcionarios públicos están verdaderamente al servicio de la gente. Somos, quienes estamos en la función pública, servidores y estamos a disposición. Y por supuesto para trabajar fundamentalmente de manera conjunta, de manera armónica, de manera planificada, y acá tenemos cooperativas de trabajo, asociaciones, mutuales, empresas, desarrollistas, funcionarios, concejales, legisladores provinciales, y bueno, creo que esta es un ejemplo de democracia, es un ejemplo de trabajo, y tenemos que habituarnos los argentinos, que es la forma, no solamente de ir subsanando las situaciones que tristemente vivimos y que hemos vivido durante mucho tiempo, sino también pensando en una Argentina con un futuro bien merecido por los argentinos, donde tantas riquezas naturales, tantas bondades que nos ofrece esta tierra, podamos de alguna manera capitalizarlas y ir ordenándolas para que sean para beneficio de la gente. Así que te deseo una excelente jornada. Va a ser con un nivel de información de fuente directa de Nación para que todos conozcan, y por supuesto va a quedar la puerta abierta, que hay unos CD que se van a distribuir después, y no hay copias para todos, pero vamos a hacer más copias, donde se van a llevar también la información grabada, como para que sea, digamos, la apertura, el puntapié inicial de un trabajo que, por supuesto, los intendentes, aquí estamos presentes, sabemos y vivimos día a día la gran necesidad de viviendas y la gran dificultad que existe para, no solamente en principio nosotros nos ocupamos a veces de generar el espacio de la que es la tierra, pero después la vivienda con el costo que tiene, bueno, ahora esto nos abre una puerta y nos da un camino nuevo con un apoyo de Nación y por supuesto de provincia a través del Instituto Provincial de Vivienda, la Secretaría de Vivienda, que nos da la tranquilidad de sabemos que tenemos un futuro hacia adelante donde podemos dar respuesta a nuestros vecinos en lo más sagrado, que es la vivienda, ¿no? Que es el techo donde va a estar la familia. Así que gracias a todos nuevamente, para no hacerlo más largo, les deseo una muy grata y beneficiosa y nutritiva jornada de trabajo.